siento el frío de tu ausencia aquí en mi cuerpo. Tú te marchaste por culpa del destino. En mi vida ya todo está desierto. La pobreza desvió nuestros caminos y dejaste solito nuestro nido. Nos amamos, los dos bien lo sabemos, y más ahora que estamos separados. Mucho te extraño y sé que estás muy lejos. Mi corazón se encuentra destrozado porque no estás conmigo aquí a mi lado. Cuando te fuiste lloramos abrazados y me quedé solo con mi tristeza. No es nuestra culpa, yo sé que nos amamos y nos tocó vivir en la pobreza. Quiero ver el lado positivo. Cuando aquí estabas yo no te valoraba. Hoy que te marchas recuerdo lo vivido y no sabía en verdad cuánto te amaba. En realidad ni me lo imaginaba. Me invade el llanto diciéndote estas cosas. ¿Por qué no lo hice cuando estábamos juntos? Creo que no es tarde y aunque aquí no reposas, eres la reina que más amo en el mundo y te lo digo desde lo más profundo. Cuando te fuiste lloramos abrazados y me quedé solo con mi tristeza. No es nuestra culpa, yo sé que nos amamos y nos tocó vivir en la pobreza. Cuando te fuiste lloramos abrazados y me quedé solo con mi tristeza. No es nuestra culpa, yo sé que nos amamos y nos tocó vivir en la pobreza.